Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo desde Olga Vázquez, transmitiendo por FM 106.3 acá en la ciudad de La Plata. Es una noche con bastante, una noche atípica, digamos, calor en medio de agosto, o sea, la primavera se nos ha adelantado, está bueno, tiene onda. Va tomando onda el clima, pero bueno, lamentablemente va a durar, parece que poquito. Pero bueno, así estamos acá, haciendo un programa más de Folclore Vivo. Ya nuestro compañero Esteban Fernández Carucha nos va a decir qué programa es, porque él lleva la cuenta de todo. Pero de paso le vamos a dar la buenas noches. Buenas noches, Caru. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Arrancado bien. ¿Vos? Bueno, ¿cómo estás? Bien, contento con llegando esta ahí. Primavera, verano. Hoy aprovechó de venir en bici. Sí, sí, sí. Has colgado la moto. Sí, es que está lindo hoy. Está muy bien hoy para andar. Está hermoso, ¿no? Para salir a andar. Sí, un poco de deporte. Claro. Hay que salir a correr también, ¿o no? También. ¿Qué va a correr? Qué verso. Vos sí, vos sos el más deportivo de acá de la mesa. Caire es el. Ah, sí. Y el Caire también. Pero bueno, tenemos la ausencia de nuestro amigo y compañero Sebastián Caire, que está viajando a La Pampa, pero tenemos un reemplazo. Un gatito de acá del Olga venió a sentar en la silla del Seba. Muy buenísimo, porque acá en el Olga transitan todos los animales, todo. Sí. Y un gato, fíjate, ¿no? Como esto, ¿no? Qué bien ha quedado, dice. Qué bien gracia queda. Se va el Seba y queda este gatito hermoso que tenemos acá sentado en la silla del Seba. Pero a la par de él, se suma a la mesa de Folclore Vivo, como haya pasado otras veces, y es una agradable sorpresa y una agradable visita al programa, el Salta, Néstor Arancay. Buenas noches, Néstor. Buenas noches a toda la audiencia de acá de Folclore Vivo. Y sí, estamos en una hermosa noche, la verdad. Está lindo para salir con remera. Está hermoso, ¿no? Que, sí, está muy templado, está muy lindo para tomar un refresco también. A tomar una cervecita. Nosotros estamos acá con una cervecita que está ahí afuera, que ya la vamos a traer dentro de un ratito. No. Para compartir nada más, una para degustar, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está la Nadia, está haciendo las tareas recién, está haciendo las tareas. Y la negra Nadia Matilde, que todavía no sabemos si está acá en La Plata, ¿sí? O está en Mendoza o está en Santiago. ¿A dónde está la negra? Paradero. Dice que está llegando. Está llegando acá, al programa. Claro, pero está haciendo las tareas recién. Las tareas. Claro, las tareas, porque recién me está preguntando un par de cosas que supuestamente la debería saber. Las tareas, buenísimo. Bueno, ya estamos entonces esperando la presencia y la vuelta a la cancha de la negra Nadia Matilde, que también forma parte de esto, sí, que es Folclore Vivo, ¿no? Como tiene que ser. Viajamos a Santiago. ¿Qué tal eso nos va? Contá dentro de un ratito. De Néstor, que ha pasado lo que ha sido la fiesta de la abuela Carabajal, como habíamos anticipado el jueves pasado. Esa fiesta tan tan linda, ¿no? Popular. Altamente popular. Pero antes vamos a arrancar como tiene que ser en Folclore Vivo con esta cortina que hemos elegido hoy. La vamos a escuchar entera. De historias populares, añoranzas de Julio Argentino Jerez, por Peteco Carabajal. We'll be right back.

Espera, que creo que tenemos un problema de micrófono. ¿Ha habido un cambio? ¿Se escucha? A ver, ¿está ahí o no? Hola, hola, hola. No sale. A ver, se me abre. Hola, hola. Bueno, mientras solucionamos problemas técnicos, vamos a hablar de sobre... Ahora sí. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. ¿Sí? A ver, ¿y Carucha. Boicoteando. Boicoteando tu presencia. Mi presencia. por faltar me pasa. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Qué voz? Oh, y eso que ahora se recuperó. Ahí, a ver, ahí estamos. ¿Estamos todos o no? La voz ronca que sigamos. Sí, señor. Subir un cachetito a este, entonces. Ahí está, ahí en vivo. Ahí está. Estamos en Folclore Vivo. Así que más todo vivo. Así sale todo. Más vivo que nunca. Exactamente. Bueno, y estabas contando, Negra, entonces que habías ido a Mendoza. Me fui a Mendoza, estuve un montón de tiempo por Mendoza y después me vine para La Plata y de La Plata me he ido la semana pasada para Santiago del Estero. Una vez más. ¿Qué tal tuvo lo de Santiago? Increíble. ¿O no? Salta. El Salta. También. Sin palabras de vuelta. Hace 7 años que voy sin palabras. Así es. Este ya es, ¿qué número de vez que van ustedes dos? Porque sé que son bastante... Yo voy hace 8 años. Habitué a la fiesta de la abuela, ¿no? Me ganas por uno. Sí, no, óptimo. Sí, hace 8 años que voy y desde acá de La Plata se va hace 20 años, ¿no? Sí, sí. Este año se cumplió el 20 años, pero con una ausencia muy, pero muy grande, sí. Pero muy grande y muy triste a la vez. Porque la organizadora, que era Marta Zarzola, mirá. Faltó justo 20 años. Porque me rompió en el alma haber escuchado esto, que dijo, bueno, estoy bien, pero si no puedo bailar, no voy. Ella la agarró, creo que una fiebre, y se sentía débil, y como no le, o sea, no quería ir y sentirse mal allá, y no, sino no poder bailar, nada más. Sí. Marta Zarzola, que fue la, una gran encima, difusora de folclore acá en de la danza, ¿no? Sí. De La Plata, hace muchos años que trabaja con la danza, enseñando, dando los talleres, dedicada totalmente al tema, ¿no? Sí. Y fue un poco lo más triste, uh-huh. Porque me tocó vivirlo en ese momento en carne propia, que nosotros estábamos en un mismo lugar, sentados. Yo llegué, nos sentamos, había armado la carpa, bueno, y después pedís algo para beber. Cuéntale un poquito a la gente lo que pero, es espera esto, que ¿no? termino de contar. Lo que me pasó este momento, al faltar esta gran ausencia, porque es una gran ausencia, más para, no solamente para nosotros, sino para la gente del lugar, para el Chufu y para Blanquita, porque gracias a ella, el Chufo hoy es el Chufo. Claro. Gracias a ella es el Chufo, es el patio del Chufo, toda la gente va al Chufo. Claro, porque vamos a aclarar que desde acá de La Plata nosotros vamos al patio de una familia. Una familia, ¿no? Exactamente. Donde, bueno, está ahí la familia Díaz. Así que nosotros vamos todos directamente a parar a un patio. Uh-huh. Y Marta fue quien comenzó con toda esta peregrinación hasta Santiago. Hace 20 años yendo hasta el patio del Chufo Díaz. Y bueno, porque en realidad dicen que fue que el Chufo en un momento le dice a Marta, dice, mirá, nosotros tenemos la gente allá es muy amable ya en sí. Uh-huh. Ya en sí, en un momento parece que el Chufo la conoce a Marta y Marta y le daba hospedaje en su patio. ¿Cuál era? En ese momento el patio era solamente monte, uh-huh. Nada más monte. Y de ese momento dice Marta, bueno, la próxima vez si ustedes nos dan hospedaje, traemos gente para que ustedes tengan un peso y claro. Se hagan una moneda. Y así fue 20 años. Y hasta el día de, bueno, y el año, y bueno, a mí lo que me tocó ver, lo único triste que pasó en la banda es ver a llorar a Blanquita diciendo que lástima que no está ella porque ella fue la que comenzó esto. Con claro. Todo este trajín hacia Santiago del Estero. La que empezó con la movida de llevar a la gente de acá más que nada, ¿no? También a la realidad, sí. Ya, o sea, seguro Marta tendrá más de 20 años, Pero el Chufo un momento tuvo ese encuentro con Blanquita, que le dijo, le dio ese lugar en su casa, le abrió la puerta en su casa, y después de ahí empezó estos 20 años del taller de la banda en ir hasta Santiago. El tradicional sí. Micro 1, micro 2 y todo. Claro, que están, que los talleres que los dan en la Casa de la Trova, ¿no? Casa de la Trova, exactamente. Hoy en día. Hoy en día, y bueno, la gente que está en Plaza Italia. Claro. Claro, gran ayudante, va, no ayudante, sino partícipe misma de lo que es la movida de Plaza Italia, ¿no? Sí, sí. También los domingos ahí con Gustavo Madril, uh-huh, y toda la gente, ¿no? Sí, qué, sí. Qué copado que es, qué importante que es ese espacio también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Qué importante que es ese espacio. Y lo hace con gente que labura, que va ahí, no labura, digamos, labura en el sentido de ir, hacerlo al lugar, como Gustavo, por ejemplo, Marta, que el Marta lo único que hace va y convoca a la gente, es simplemente eso, pero es importantísimo, porque se mantiene viva muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la gente, es un espacio muy, muy copado. Bien, cuéntenle un poquito a la gente lo que es llegar a Santiago, ver qué es lo primero que se hace en Santiago del Estero. Uno conoce Santiago del Estero, pero particularmente yo no tenía la oportunidad de la fiesta de la abuela. Fui a otras fiestas populares de Santiago, pero a la fiesta de la abuela nunca tuve la oportunidad. Cuénteme a mí y a la gente, digamos, cómo es esa... Creo que también una de las particularidades que tiene esta fiesta es que se sucede en un barrio, ¿no? De más o menos tiene 4 cuadras el recorrido, ¿no? Son 3 cuadras y una para la derecha. Y uno no sale de ese recorrido. Es más, uno casi no sale, nosotros que vamos al patio del Chufo, ni siquiera salimos del patio. Yo este año no salí del patio, no fui ni siquiera a los festivales, porque el fin de semana se realiza, comienza con la maratón de la Chacarera. Después, bueno, arranca la fiesta de la abuela, en donde también se realizan peñas en la noche, está la peña del violinero. Anterior estaba la peña de que era un homenaje a... Este año se hizo un homenaje a Juan Saavedra. Juan Saavedra, sí. una peña, una casa llamada Casa Latinoamericana. Qué importante. Después tuvo... Después hay distintos bolichitos conocidos como claro. El Ser Don Juan, uh-huh, y el sábado de la noche el Carabajalazo. También. O sea... Es como... Es como te puedo contar, para la gente... Dura 3 noches, viernes, sábado... No, en realidad perdón. Este año no sé por qué fuimos un día antes. Salieron el jueves de acá. Claro. Y para agarrar un día de la maratón. Capaz que la gente no conoce, pero yo la conocí en la maratón, pero la gente que iba en el taller parece que pidió ir un día antes. Claro. Para caer a la maratón y conocer ese, aunque sea un día de la maratón. La maratón son con 48 horas, creo que 36, más. No. Interrumpidas de pura chacarera. Exactamente. Este año se paró un poco, pero sí. Yo cuando la conozco era 5 minutos cada uno. Sí. Eso bien. Y bueno, y lo de Santiago, lo que por ahí la gente más te pregunta es qué hay, qué es lo que haces, qué se hace, qué. No se hace nada en realidad, o sea, no se hace nada y se hace mucho, porque en realidad lo que estás es, vas a compartir, a sentarte, a compartir con gente que ves una vez al año también, con la que te encontrás, claro, solo para esta fecha en Santiago, y es sentarse y tomar algo y reírse y ir solamente a eso, no hay otra... En realidad yo la primera vez, ya hace 7 años que voy, el primer año que fue en 2006, hice todo eso, toda esa caravana. Claro. Pero después ya... empecé a conocer gente y lo único que iba era... Es un punto de encuentro de todo el país, me imagino, ¿no? De exactamente, mucha gente de todo el país. Sí. Yo tengo un amigo llamado El Coco, lástima que no le pude decir avisar. Que escucha ahora. Yo no iba a ir y un momento se puso mal diciendo, bueno, boludo, una sola vez que nos vemos, uh-huh, hacemos el esfuerzo de ir. Uh-huh. Y bueno. Y hasta hay gente que yo, por ejemplo, hay gente de La Plata que la veo solo en Santiago. Sí, y no me la encuentro en La Plata, pero ni siquiera a tomar una cerveza. En Santiago, o nada. ¿Sabés lo que piensa la gente de Santiago? Que nosotros vivimos en un tinglado todos juntos. Te juro la aposta. Mira vos. Así, toda la gente de así de Santiago dice, che, ustedes vienen todos juntos porque nosotros... Se mueven en grupo así. El grupo, claro. El grupo de amigos. Sí. Nos encontramos con el cordobés, nos encontramos con el Nacho, el periodista. Claro. Nos encontramos con, estamos con el Freddy, con Gonzalo, con el Mula, con en un lugar que estábamos empezando riéndonos como si nunca nos hubiésemos visto. Claro. Igual a mi amigo Gonzalo hace mucho que no lo veo también acá en La Plata. Y ese encuentro fue para mí uno de los mejores también. Acá no nos encontramos mucho. Sabés que vas a Santiago allá y te lo encontrás. Qué importante, qué bueno que está para la gente que no conoce folclore, que caiga por primera vez a ese lugar, ¿no? Conozco gente que le ha pasado eso y que desde ahí ha empezado inclusive a conocer más el folclore, a involucrarse más, eso es muy, muy, muy bueno. Sí, ¿no? Sí. Y este año fue un compañero que lo habíamos llevado, que yo estaba estudiando diseño industrial, en el 2006 fue este año un compañero y llevó a sus amigos. Del 2006 yo no lo veo, no iba. Uh-huh. Y este año lo vi allá y parece que como le gusta. Claro. Estamos hablando para la audiencia de la gente de Folclore Vivo de la fiesta de la abuela Carabajal, ¿sí? Que se ha desarrollado la semana pasada. No nos pregunte cuándo fue. Día viernes de la semana pasada al domingo, ¿no? No, en realidad la fiesta es el domingo solo. Bueno, pero se hace la anticipación, digamos, viernes, sábado. Eso empezaron a implementarlo hace 3-4 años. Mirá. Empezaron a implementar más cosas. ¿Te acordás la gripe, cuando fue la gripe? La gripe A. Sí. Bueno, se había suspendido la marcha de los bombos. Claro. Y aprovecharon la fiesta de la abuela para ponerla. Para poner. Eso fue hace 3 años. Pusieron ahí la marcha. Sí, claro. Yo me acuerdo. Eso fue en el 2010. Estamos con la fiesta de los Carabajal, una fiesta muy santiagueña, la fiesta de la abuela. Y vamos a escuchar una chacarera de un santiagueño que también la anda pegando un montón. Un santiaguero que vuela. Un ave voladora. No lo encontramos. Santiagueño. Un cuervo. No lo encontramos, ¿No estaba por ahí? No lo encontramos. Creo que andaría. Un cuervo salamanquero. Volando por ahí. ¿Por dónde le anda volando ahora? Vamos con el cuervo pajón, esta chacarera santiagueña. Yeah. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Dígame, Juan, si es que somos como esas hojas al viento que en el camino se elevan siguiendo el pulso del tiempo. Dígale, Juan, a la pena que haga lo mismo y remonte vuelo. A veces somos tan solo ese fulgor pasajero de las estrellas que caen y se nos vuelven de ser. Dígale, Juan, a la pena que si se enciende se apague luego. Así nos lleva la vida, laberintos de viento. Diga que están los amigos, las noches largas, el vino bueno y las canciones que anidan y vuelven todo tan verdadero. Ya sabe mi cumba del sol fugaz en el río que aquí nos tiene cantando y pasa como un latido. Dígale, Juan, a la pena que no se quede, que haga lo mismo. así nos lleva la vida, por laberintos de viento. Diga que están los amigos, las noches largas, el vino bueno y las canciones que anidan y vuelven todo tan verdadero. Bien, y hoy hemos elegido difundir un poco el material de este músico que estamos escuchando acá en Folclore Vivo, músico chaqueño, el Coqui Ortiz, que pertenece a una camada quizás de músicos como el Negro Aguirre, Jorge Fandelmone, un poquito Jorge Falquirás, un poquito más anteriores, ¿no? No, de la misma, por ahí, sí, el estilo muy marcado, ¿no? De estos músicos, excelentes músicos que marcan una forma de hacer esta música. Mucho del Chango Espaciuc también, digamos, como una del litoral y toda esa zona, ¿no? Muy lindo. Nacido en el pueblo de Colonias Unidas, provincia de Chaco, pero al año de edad se radica definitivamente en la ciudad de Resistencia. Creció en el ambiente de aficionados a la música y durante toda su infancia su casa fue centro de innumerables reuniones. A los 15 años de edad se inicia en el conocimiento y práctica de la guitarra. El aprendizaje del instrumento fue ocurriendo en aquellas reuniones informales. A ver, corremos un poquito esto. Ahí estamos. Decía, el aprendizaje del instrumento fue ocurriendo en aquellas reuniones informales. Escenario que durante algún tiempo sirvió de academia, y en el año 1992 realizó sus primeras presentaciones como solista, interpretando composiciones propias y de otros artistas de la región. Entre los años 1998 y 2000 integra espectáculos, el espectáculo Latitudes, parecido pero igual, dice. El espectáculo Latitudes junto a la vocalista Lila Ibarra y el guitarrista uruguayo Ricardo Paniza. En esta misma época conoce al pianista compositor entrerriano Carlos Aguirre, como decíamos recién, con quien inicia su profunda amistad, que en el plano musical va a ser determinante para afianzamiento de su proyecto artístico, y graba su primer CD durante el mes de febrero de 2002. Tenemos otro tema ahí del Coqui. Vamos a pasarlo al Coqui, que suena tan hermoso, suena muy cálido, ¿no? La música. ¿Por qué te gusta tanto el Coqui Ortiz? Uh-huh. Porque me transmite mucho el paisaje de lo que hace el tipo, del lugar de donde viene. ¿De dónde viene? Del Chaco. Del Chaco. De Resistencia. Y musicalmente me suena como muy muy afianzado, digamos, el un estilo, ¿no? Como que suena algo. Por eso yo decía recién que tiene, justamente acá lo dice, en su biografía, un acercamiento muy lindo, de mucha amistad con Carlos Aguirre, ¿no? Y es como que hay una tendencia ahí, ¿no? ¿Y cómo llegaste a él? ¿Al Coqui Ortiz? ¿Cómo me llevó su música? Me apareció en un momento determinado buscando por MySpace. Así. Vos fíjate para lo que sirve internet, digamos. Tiene como una cosa que está buena. Sí, sí, sí. Por ahí te encontrás con estos músicos así, plum. Y una vuelta yo lo había, vos sabés que me había confundido, pensaba que era algo de los Ortiz de acá de La Plata, del Chalo, del Cali, ¿no? Los hermanos Ortiz. Y lo había escuchado nombrar por ahí, ¿no? Coqui Ortiz, digo, debe ser algo de los Ortiz de La Plata, pero no, este es chaqueño. Pero capaz que, mira, los padres del Chaco, del Chalo y del Cali de acá de Hernández son de allá del litoral también, ¿eh? Puede ser. Bien, vamos a seguir entonces con este compositor chaqueño, Coqui Ortiz. Thank you.

las canciones que anidan y vuelven todo tan verdadero. Sabe mi cumba del sol fugaz en el río que aquí nos tiene cantando y pasa como un latido. Dígale Juana la pena que no se quede, que haga lo mismo. Así nos lleva la vida por laberintos de viento. Diga que están los amigos, las noches largas, el vino bueno y las canciones que anidan y vuelven todo tan verdadero. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bien, y seguimos en Folclore Vivo transmitiendo por FM 106.3, Radio Nauta, acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y habíamos escuchado, venimos escuchando a este cantautor chaqueño, el Coqui Ortiz. Hemos escuchado un chamamé, primero que no me acuerdo el nombre. ¿Lo tenés por ahí el nombre de los temas? ¿Quedaron registrados? Mirá que después nos cae Sadí, Sadaí, Sadí, ¿cómo es que se llama eso? Salamín. Dale. Dale, ¿cómo es? Chamamé que se eleva el primero. Y el segundo. Dígame Juan, que se lo dedica a Juan Quintero, que también es amigo del Coqui Ortiz, ¿no? Son esa. ¿Sí? Todos amigos los chabones. El primero que habías escuchado. Sí. El primero que habíamos escuchado es algo del río, ¿no? Del río, sí. Sí. Tiene así como un airecito a la oración de remanso. Mirá, es que son de la. O sea, deben tener bueno, ahí mismo dijiste que son de la misma camada. Claro. De Fandamor y Negro Aguirre. Muy lindo, muy, muy hermoso. Y otro grupo que anda sonando muy muy hermoso también es el dúo Wagner Taján. Nuestro querido amigo Tato y Vilma. Tato Taján y Vilma Wagner. Vilma Marner en piano y en voz. Y el Tato en guitarra y voz. Se están presentando junto con Romina López, la cantante cordobesa. Van a estar presentándose el día 24 de agosto a las 20:30 horas en la Casa de Tucumán, el Espacio de Tucumán, un lugar que se está utilizando muchísimo en Capital Federal, ¿sí? El espacio en la Casa de Tucumán, en la calle Ciupacha al 140. Y después se presentan al otro día, o sea, el 25, acá, 25 de agosto a las 21 horas, en 1911. O sea, en calle 12, esquina 71, acá en La Plata. Dúo Wagner Taján y Romina López, de la ciudad de Córdoba, música de raíz folclórica argentina y latinoamericana. Y Wagner Taján suena así, de esta manera que ya muchos lo conocen acá en La Plata, pero es realmente un gusto escucharlo, ¿no? El Folclore Vivo. Parece una plumita que anda en el aire. latir de Ana Sai, su pañuelito. Ay, quien pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas. Porque quieren juntar El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Seguimos acá en Folclore Vivo, Radionauta FM 106.3. Vamos a pasar los teléfonos por si se quieren comunicar. El teléfono fijo es 512-1690. Y si no, por nuestro Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C. Ahí también nos pueden escribir. Vamos a pasar a la noticia. Este sábado se realiza la Gran Peña de la Cinchada, que se realiza todos los últimos sábados, ¿no? Los últimos sábados de cada últimos mes. Últimos sábados de cada mes. De cada mes. Y realmente se pone muy buena. Así que vamos a sortear dos entradas. Y la manera muy fácil va a ser el que tenga ganas de llevarse las entradas, que escriba por privado a Folclore Vivo: quiero las entradas para la cinchada. Y automáticamente se va a llevar las entradas. Folclore Vivo con C, ¿no? Folclore Vivo con C. Todo junto, ahí lo encuentran en el Facebook. Así que bueno. Y va a estar la típica santiagueña en Así es. Nuestro querido amigo de la típica, los hermanos Herrera, bueno, que también pertenecen a la formación de la típica santiagueña, ¿no? Pochi Peralta. Okay. Sí, que lo tuvimos. Le mandamos un saludo muy grande. Lo tuvimos acá a Jorge Peralta un día tocando también el bandoneón. Y sí, también anduvo con el bandoneón allá en Santiago. Sí, sí, sí, lo vi. Hay sí, fotos, señor. Le saqué fotos. Quichuista, ¿no? Sabe mucho de quichua el tipo. Mucho sabe de la lengua quichua. Y siempre, a nosotros me acuerdo una vuelta nos corregía con los chazas, cuando estábamos en la época que yo estaba en los chazas, que cantábamos un par de temas en quichua, venía muy buena manera, con respeto obviamente, y nos decía: muchachos, esto se dice así, pero muy bien, con una humildad y una cosa tan linda que uno da gusto que lo corrijan siempre, ¿no? Así. Está bueno. Y más la gente que sabe del tema, ¿no? Sí. Y vamos a traer un día acá a Folclore Vivo a Julito, que es amigo de los Hijos del Tiempo, que es con quienes aprendieron los chicos de los Hijos del Tiempo a tocar la guitarra, ¿no? Mientras trabajaban, ellos laburaban con él en este oficio tan grande, ¿no? Que es ser albañil. Y así que vamos a traerlo a Julito también, que es quichista. Y la otra vez yo estuve conversando con él y me transmitió sus ganas de poder comunicar esta lengua. Y bueno, me parece que estaría bueno. Está buenísimo. Interesante que, exactamente, sí. Que charlemos un rato con él acá en Folclore Vivo. Así es. ¿Cómo? Claro. Hay que traerlo, claro, obviamente, que la típica santiagueña que está grabando su primer material. Arrancaron ya a grabar y tenemos algo, ya terminaron de grabar, ¿no? Ya está el disco casi por salir. Así que vamos directamente con esta primicia en Folclore Vivo, a ver, la típica santiagueña, y a bailar chacarera, señores. El bandoneón, ¿no? Qué lindo. Segunda para Don Abel. Thank you.

que a nuestros amigos, los señores de La Típica Santiagueña. Una primicia, ¿no? Un avance de su primer material discográfico. Qué fuerza que tiene, la verdad. Es zarpado. Yo no he llegado a conocer las trincheras de Santiago, pero el mismo Pochi te transmite. Sí, sí. Y toda la gente que te cuenta cómo eran las trincheras y escuchás el Pochi y te prendes fuego. Te prendes fuego porque me hace acordar mucho a mí a las carpas Salta. Claro. Guitarra, bombo y bandoneón. Uh-huh. Así, a mí me transmite mucho eso. Espero un día poder andar por eso. No. Hacer acá una peña así, una peña bien carpera, así, solamente con guitarra, bombo y acordeón y que se pudra la milanesa. Que se pudra todo. Sí, Recuerdos sí. Ñaupa se llama este disco, ¿no? Que tenemos la primicia acá en Folclore Vivo. Los nombres de los temas, Carucha, eran el primero. Recuerdos Ñaupa era el primero, ¿no? Escondido en mi flor y rumbeando para el festín. Uy. Así es. Sí, tenemos mucha movida para este fin de semana. Sí. Pero antes, vamos a recordar que La Típica Santiagueña va a estar nuevamente en La Cinchada este sábado. Así que si quieren ver a La Típica Santiagueña, escriban a Folclore Vivo. No solamente ver, hay que ir a bailar. Así es, por las entradas. Es garantía La Típica Santiagueña. Hay que llevar una fiesta. Unas zapatillas nuevas y gastarlas. Bueno, ¿puedo saludar? Sí, mandó un saludo. Primero era a Yamilo. Le vamos a mandar un saludo muy grande al señor Yamilo. Yamilo, que tuvo muchas experiencias en Santiago del Este. Vamos a quedar hasta ahí nomás. Sí. Le vamos a mandar un saludo muy grande, que estuvimos ahí este fin de semana con Yamilo en Santiago. Y nos pasamos. El hijo de Julio Herbert. Así es. Amigas. Le vamos a mandar y un después saludo. También ahí está el Mula Río, que le hicimos otro. Estoy acá con la huachupera, ¿no? Mula. Me dijo que estás no te pongas celoso. Está escuchando. Yo te la cuido. Le mandamos un saludo entonces ahí al Mula también, que está prendido a la radio escuchando Folclore Vivo por FM 106.3. Le recordamos los teléfonos para participar de las entradas, para participar, para expandar saludos, lo que quieran. El fijo es 512-1690 y después el celular no lo tenemos por ahora, porque el celular que pasamos siempre es del Seba, que no está acá porque está en La Pampa, está por tocar allá. ¿Habrá podido llegar bien, che? Porque estaba había tormentas muy fuertes ahí en Azul, por esa zona, ¿no? Tremendo. Que, se está inundando, dice. Está tremendo toda la zona de Azul, Las Flores. Tipo 5 o 6 de la tarde, cuando estaba escuchando radio, escuché que había caído granizo ya. Está llegando Santa Rosa. O sea que si viene se termina acá el calor este, no te puedo creer. Se mueve. No, era un espejismo. Qué garrón. Vamos a mandarle también saludos a Loki, que estaba allá en Azul. En Azul, esperemos que no haya pasado nada. Sí. Pobre. Bien, y entonces tenemos una gran, como decía recién, tenemos una gran movida de folclore este fin de semana, como siempre en la ciudad de La Plata, que cada vez se amplía mucho más, los espacios se comprometen más con los artistas, se tienen una traen espectáculos realmente muy, muy buenos, como es en la peña La Guaira, Salta, que vos estás ahí siempre al mando. Sí, en Espacio Guaira empieza el viernes, sigue con el Bicentenario Jujeño, uh-huh, junto a Luis Bravo y Hugo Cardona. Hoy tenemos el día 23, que ya vamos a pasar, y vamos a hablar ahora en un ratito más, el éxodo jujeño. Un hecho muy importante, histórico para nuestro país, para el pueblo jujeño también. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso y vamos a pasar a algunos temas de nuestros queridos amigos jujeños, Huguito Cardona, Luisito Bravo, que son radicados acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Y los venden de la Salamanca también. Y como siempre, Espacio Guaira abre las puertas a muchos grupos que a veces alguien no conocemos, pero está bueno para llegarse a escuchar, ¿no? Una noche diferente, va a ser el sábado, uh-huh, va a estar un dúo llamado Tempus y The Trux. Uh-huh. Así que esto es el sábado 25, de agosto a las 22 horas en calle 46, entre 4 y 5. Las reservas y contactos pueden hacerlo al 0221 1560 1586. Ahí es donde se puede contactar para si no, el Espacio Guaira. Facebook Espacio Guaira, o si no, La página web www.espacioguaira.com.ar. Así es. Y después tenemos más presentaciones. Tenemos, por ejemplo, la presentación mañana de los Chaza junto con Leandro Lobato en la Peña de la Salamanca, calle 10, esquina 60. Leandro Lobato, rosarino, con los padres santiagueños. O sea, hay un nexo ahí muy importante con la tierra santiagueña de este violinista que ya tiene su lugar importante en lo que es folclore, por decirlo así. Viene pisando muy fuerte y tocando muy lindo también y cantando muy bien, así que está bueno escucharlo a Leandro Lobato, que no suele venir muy seguido acá a la ciudad de La Plata, pero mañana va a tener la oportunidad de jugar ahí en la Salamanca un rato con su violín, ¿no? tocar un poco y hacerla bailar a la gente junto con los Chaza, que ya bueno, los conocen acá en la ciudad de La Plata, al grupo Los Chaza, con Benja, Harry, Pablito Viñati, el Charlie Palermo y este Pedrito Pincetti, ¿no? ¿Quería decir algo, Salta? No, seguro que va a ser un público muy femenino. Ah, Leandro Lobato. Tiene su facha, Leandro, Leandro Lobato. Así dice, ¿no? Tenemos otras movidas más. La Peña de las Hinchas, ya dijimos recién que va a estar la... Recuerden que van a estar la típica santiagueña, van a estar las entradas disponibles, dos entradas acá en el Folclore Vivo, a la gente que quiera participar. Tenemos abierto el Facebook de Folclore Vivo, así que el Facebook, así que lo que quieran participar por la entrada, manden su mensaje privado, no se olviden. La semana pasada había ganado, ¿quién ganó la semana? Saba, sí, Saba ganó, ¿no? Una amiga. ¿Seguimos ahí? ¿Un poquito con Leocadio? ¿Te parece o no? Sobaqueando guitarras con mi china y llegar. Pucha que soy churito, capaz de enamorar. Acompáñame Aurelia, un gato pa' bailar. El bombo y la guitarra ya nos invitan a bailar. Ahora que está el bandoneón, vamos china a carnavalear. La paisanada llega y empiezan a jugar. Hay changos sin vergüenza, las empanadas me han mojado. No se fija, señora, que yo de costear no he colado. Qué lindo que se ha puesto vela y las trincheras. Junto con Guarmizuman yo voy a trincherear. Me dio la polvareda, harina ley de echar. Y una gruesa de cohetes humeando en el barrial. No importa lo que gaste, total estoy trinchereando. La gente se ha contagiado y estamos todos cantando. Pero ella aquí ya danza, yo voy a mudanzar. Un grito fuerte gritó, zapateando medio el barrio. El que sea delicado que no venga para el carnaval. Mi china y mi guitarra me pueden alabar. Sumampa cuando me abraza tu corazón de guitarra, siento correr por mi vena el río de vinos y farras. Enamorado del canto de los viejos vidaleros, quedo prendado una tarde en mi corazón guitarrero. Adentro, en un rincón de mi pecho, por mi guitarra te alegras cuando te nombro en silencio. Una copla dormida que ha despertado en mi sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumapero. Sumampa, suelo querido, el corazón me ha robado. Una niña de tu pueblo, una siesta de verano. Cuando la luna se asoma en la noche de tu pago, se oye un concierto de grillos a orillas de tu bañado. en sus brazos. Estremecido de verde, me voy ahogando en tu llanto. Una copla dormida que ha despertado en mi sueño, para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumajero. La laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral. Luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi gancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Con poquita cosa se ha de conformar. Subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de samba cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. Decir se me antoja, después de su boca nadita queda. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Con poquita cosa se ha de conformar. Bailecito, primerita. Adentro. Ay, vidita, y déjame ver tus ojitos en el costado del río, bailando este bailecito. Y seguimos en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Estuvimos escuchando acá a los señores de Leocadio, este grupo que estuvo acá en Folclore Vivo hace un par de programas, ¿no? Hace un par de programas estuvieron acá los chicos tocando en vivo, difundiendo lo que estaban haciendo. Tocaban acá justamente en la Peña de la Salamanca y se dieron una vuelta por acá. Vinieron con el fuelle, con el violín, con todo. Chicos de Tucumán que... está radicado en Buenos Aires hace ya un tiempo largo, ¿no? Y hablando de la Salamanca, justamente tenemos acá a un digámosle a un jefe de prensa, como se dice, ¿no? ¿Así se dice? ¿Qué jefe, no? Somos todos indios, un solo cacique, el resto somos todos indios. Un saludo para el cacique que debe estar escuchando. Mandé un saludo ahí a Luis Salamanca que están escuchando, a Adriana también. Compadre, ¿qué trae de nuevo? A ver. ¿Qué se viene a la Salamanca próximamente? Bueno, si nos metemos en el mundo salamanquero, ahora adentro un ratito nomás Javi Caminos con sus amigos. Uh-huh. Ahí el cantor, en los típicos jueves de la Salamanca. El cantor que siguen las chicas, el Javi Caminos. Mira vos. Después le va a pegar la novia Javi, pero buen problema de él. Pero da, mucha gente se está llegando ya a la Salamanca, los tradicionales jueves salamanqueros. Jueves salamanqueros. Que no terminan nunca eso, sí. Porque le meten... Y llega el día viernes, mañana, en un como show decíamos, sin recién. Precedentes, acompañado por los amigos de los Chaza, chango que ustedes conocen de aquí de La Plata. Uh-huh. Llega Leandro Lobato con su violín embrujado y toda la magia que lo habíamos anticipado Lele. Recién a Leandro, sí. Y el 25 llega el canto de Purmamarca, Tomás Lipán. Sí, señor. En una noche bien jujeña que estamos hoy transitando. Eso es el día 25. El día sábado 25. Hoy estamos pasado transitando mañana. El bicentenario del éxodo jujeño. Así es. El sí, hecho sí. Heroico que nos permitió constituirnos como patria o terminar de definir esas cuestiones que empezaron en el 1810 y que si no fuera por la decisión del pueblo jujeño de dejar todo, de irse hacia el Tucumán, de emprender ese camino y no dejarle provisiones a los realistas, no se hubiera terminado de definir todo eso. Por eso, de la mano del general don Manuel Belgrano, en el 23 de agosto de 1812, Jujuy dejó sus tierras para impedir el avance realista, y por eso hoy somos lo que somos, y es la gesta heroica que podría considerarse la más importante del país. Todavía faltan algunos ajustes en quienes toman las decisiones para eso, pero hoy la visita mía venía por ese lado, Pato, más allá de seguir dejándote material para y el programa. Muy agradecido nosotros de parte de todo Folclore Vivo por esto que haces siempre que venís, te jugás y traes todo el material acá. Claro, ¿no? Que llegue. Sí, disco original, hoy se perdió cuando empecé ese trabajo, tuve la suerte de empezarlo... perdón la gente que no suene como egocentrismo ni nada por el estilo, pero tuve la suerte de empezarlo de la mano de un grande como Jorge Rojas. Uh-huh. Y de ahí poder trabajar con los artistas de la productora, y cuando hablamos en las primeras reuniones el objetivo es volver a la figura del difusor y que te trae el disco original, porque hoy el disco se lo baja de internet, de cualquier lado. Uh-huh. Pero mantener viva esa llama entre el artista y el difusor. Porque son el eslabón más importante de esta cadena, todos los difusores. Si ustedes y nosotros no estuviéramos haciendo radio, nosotros no les acercaríamos los discos. Uh-huh. Los artistas capaz que tienen mucho menos actuaciones. Vos como músico, como cantor, sabes que es importante que te ponga la radio, como se dice comúnmente. Uh-huh. Bueno, hoy, que se haga una difusión también de los materiales quizás de menos difundido, que la gente escuche un poco los artistas de otros lugares, ¿no? Tal cual. Así eso está bueno. Sí, sí. Y pues, bueno, por suerte muchos artistas, como los chicos de la Cuatro Cuerdas, como el Ciro Acuña, claro, como todos los que te traje, confiaron en el trabajo mío para acercarte. Los Novas de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, son uno de ellos. Aquí ya le dejé el amigo Carucha, que ya está trabajando en eso, para que después puedan escuchar Los Novas. Pero la visita fundamental era para esto, Pato. A ver. Hablando del éxodo jujeño, acá hemos formado o reformado, rejuntado, como quieran llamarle, una comisión que este año se llamó Comisión del Bicentenario del Éxodo Jujeño. Uh-huh. Que después la ampliamos por el gusto de que se acerque amigos como Tito Quiñones, como el Quique Slezak de Berizo. Lo terminamos definiendo como Comisión del Bicentenario de Residentes Jujeños en La Plata, Berizo y Ensenada. Uh-huh. Porque desde el día 3 de agosto hasta hoy inclusive se realizaron diversas actividades que pasaron por lo cultural, por lo musical, por la parte de las comidas, para que gente de La Plata y de otros lugares que se congrega acá en esta ciudad pueda conocer sobre Jujuy y sobre el éxodo jujeño. Y había que terminar todo esto como al estilo bien norteño, al estilo bien jujeño, no íbamos a ser tan formales. Entonces, el día sábado 25 quiero invitar a la audiencia de la radio, a la audiencia de Folclore Vivo, y a través de ustedes, a todos y cada uno que quieran ir a bailar, a comer las mejores empanadas del norte argentino, con perdón del Salta. Pará, que acá tenés un tucumano también que te va a discutir. Pero los tucumanos roban, no más que van a hacer empanadas. Mirá que te fama el festival tiene... internacional de la hembra, te fama ya, compadre. Primo, usted tiene la, usted tiene la chilata y los otros. Y el sándwich milanesa, no te olvides. También está el sándwich milanesa. Cállate con sándwich milanesa que me llevó ahí las cuatro cuerdas a decir los mejores sándwiches milanesas. Así era. Bueno, no me voy a acordar que me vuelvo. Y... no, bueno, entremos en discusiones gastronómicas porque claro, Santiago les hace el peso con los sándwiches milanesas. Aguante Santiago, en el mercado de abasto, la peatonal ahí a las 10 de la mañana, sándwiches milanesa. Medio de aceite, dos lechugas, un tomate. si hay milanesa, mejor. Las bueno, milagatas también son famosas ahí en Santiago. No, a ver, chango, no te metas con los santigueños, porque yo vivo en Jujuy, pues soy santigueño. No me va a calentar. Entonces, compadre, acá tenemos la tradicional peña de éxodo jujeño festejando su bicentenario, centro de residentes jujeños. ¡Ay, párale, párale! Epa, centro de residentes jujeños, Berisso, Ensenada y La Plata están festejando este hecho importantísimo, histórico en el país que... data de 1812. Sí, lo que festejamos es el hecho de haber podido realizar todo esto, porque el éxodo jujeño es para conmemorarlo, para brindarle respeto al pueblo jujeño, pero lo que hacemos con esto es festejar que pudimos compartir todo eso. Entonces, sábado 25 desde las 21 horas en el gimnasio municipal de Ciudad Berisso, ahí por Montevideo, Marsella, ustedes conocen bien todo ese hermoso lugar donde se hace la fiesta de los provincianos. Ahí se llegan y vamos a contar con la actuación de... No, claro, en el gimnasio no se hace la fiesta, se hace ahí en todo el en parque el alrededor, cívico, claro. Ahí, pero el gimnasio queda... Ya van a escuchar la música de Génesis Aymar y Luis Bravo, van a escuchar a Coroico, van a escuchar a Rosario Huerta y su grupo que se llama Rabanitos... Indiferentes. No. Infernales. Infernales. No me salía. Va a estar Natalia Valeriano. Hay muchos grupos, el muchos revuelo. Amigos. Los chicos, la Cincha también. Ajá. Hay mucho para compartir. Luisito y para Bravo vivir. Y Genesis Aymara. Para compartir ese día. Cabe el pato también si quiere ir. Lo metemos. Vamos el pato ahí. También. Para compartir con nosotros. Uh-huh. Así que les ¿esto agradezco. ¿Dónde es? En Berisso, en el gimnasio municipal, la calle Marsellas, pero para que se ubiquen todos. En el gimnasio. Claro, en el gimnasio municipal se toman el 214, cualquier 214 te deja al snack ahí en la puerta. A pasitos nomás del gimnasio municipal. Sí, señor, esto es 25 de agosto a partir de las 21 horas. Entonces, tradicional peña éxodo jujeño festejando su bicentenario. Y vamos con un compañero jujeño como tenemos por ahí. Y vamos a difundir primerita. Después todo el material que has traído. Así que muchas gracias. Pañuelo lleva toda tu dulzura, tu sombrerito de oveja tapa toda tu hermosura. Me quema todo tu encanto que en el aire vas dejando, como si en sueño vinieras, mi duende va despertando. Bueno, la ira, ira, ira, ira, la, la, la, ira, la, la, ira, la, la, la, la, ira, la, la, ira, mi duende va despertando. Todo tu encanto que en el aire vas dejando, como si en sueño vinieras, mi duende va despertando. Bueno, la ira, ira, ira, ira, la, la, la, ira, la, la, ira, como si en sueño vinieras, mi duende va despertando. Río se quedan todas mis penas,

Babola del Desengaño, de Jacinto Piedra, y Chacarera del Cardenal, anteriormente por Los Calabajal, también de Jacinto, ¿no? La Chacarera del Cardenal. Y estuvimos... Previamente escuchamos a los Previamente Novas. A los Novas, que había traído un material este Julio, que es el encargado de prensa en el de acá de la Salamanca, así que nos trajo seguramente toda la gacetilla que se viene para la Salamanca, que esta noche están Javier Camino, mañana están los Chases, Leandro Lobato, y el sábado Tomalipan. Así que está imperdible este fin de semana en la Salamanca. Y también ha traído la tradicional peña del éxodo jujeño, ¿no? ¿Cómo es eso? La tradicional peña del éxodo jujeño festejando su bicentenario. Así es, el 25 de agosto. Exactamente, ahí en el gimnasio municipal de Berisso. Uh-huh. Así es. ¿Sabés qué número de programa es este ya? Como el 20 y pico, ¿no? 24, ¿no? Así es. Un programa más tranquilo que lo habitual, porque no hemos tenido la presencia de invitados, por ejemplo, de invitados músicos, artistas. Iba a venir a Namboyeta, pero va a venir recién el día 30. Capaz nos llamaste. No, sí. El que se encargó de eso justamente es el que no está acá presente, que es el que se fue y que nos acaba de mandar un mensaje diciendo que está viajando y que nos manda saludos y cariño para todo, que se va a caer, ¿no? Sí, sí, pero me acuerdo una vez que había llamado a la gente que esté dando vuelta y quiera guitarrear, sí. Y cayeron cuando cayó Jorge Peral. Ah, pero esa vez no estaba el Pato. Estábamos con el Caire. ¿Salamos guitarreada acá o no? Sí, suele pasar, ya pasó otras veces que han caído músicos bueno, que cuando vino Leocadio justamente fue así, ¿no? Cayó sin previo aviso y estuvo buenísimo eso. Uh-huh. Muy bueno. Porque así tiene que ser, ¿no? Lo espontáneo está mucho mejor, quizás, algunas veces. Cuando no lo planificás sale muchas veces mejor. Tienen que venir los enguarachados. Sí, ya lo vamos a traer al Mula. Estuvimos charlando ahí con el Mula en el patio del Chufo. Uf. Entre un par de bebidas espirituosas sobre enguarachados. La Así bebida que, espirituosa es la famosa sangría. La famosa sangría de sapo. Así que bueno, estuvimos hablando con el Mula y están grabando un poco de material. Y la idea de él es venir cuando ya tenga un material grabadito para poder dejarnos acá en la radio. Así que vamos a estar esperando ahí al Mula con su proyecto en Guarachados. Una fiesta va a ser. Ah, bueno, y señores, estamos llegando entonces al final del programa. Ya nos quedan nada más que 5 minutitos de aire, digámosle. Así que tenemos que empezar a cerrar esto, ¿no? Que es Folclore Vivo, nuestro programa número 24. La noche de jueves, acuérdense siempre, de 22 a 24 horas. Este programa que sale por FM 106.3. Y tenemos algún ganador ahí de la entrada de... ¿Lo tenemos por ahí? ¿Te fijaste bien? Para la cincha. Bueno, la Carucha está... ¿Con quién está chateando, Carucha? Estás desconcentrado, Carucha. ¿Está actualizando? Sí, claro. Ponele. Así que bueno. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy entonces. Le vamos a dar las gracias al Salta que ha venido Néstor Arancay. Muchas gracias a ustedes. Con la mejor onda. Sí, señor Salta. Esto me da más fuerza, o sea, como un ejercicio. Gracias a ustedes. Y tiene que volver la maratón del Salta los viernes. Esa, o el día que sea. Algún día. El programa maratónico del Salta. 6 horas de folclore. Señor. ¿De qué parte de Salta sos? ¿De qué parte de Salta? Néstor, ¿de qué parte de Salta sos? De Huachipas. Huachipas. Ahí el Mula se debe estar matando de risa. Che, vamos a empezar con los saludos, Carucha, ¿te parece? Yo a mi familia. A la familia, a la mamá. Sí. Ahí en la ciudad de Las Flores. Espectacular. Que ya está lloviendo allá. A Juancito. Che, que me enteré que están haciendo un asado enfrente de mi casa. ¿Ahora? Sí, que vive. Y bueno, vamos por ahí. María Eugenia. María Eugenia vive enfrente de mi casa. Pero me enteré ahora. María Eugenia, Carucha. Bueno, le mandamos un saludo a María Eugenia. Bueno, comemos con un. ¿Saltita? Una caja, un cajón de cerveza. Saltita, ¿a quién le manda saludos? A todos los que me conocen y a todos los que me conocen. A todos los que te conocen. Mandaré saludos al Mula. Ahí está. Todo bueno, al Mula. Bien, al Yamil. a todos. Yo le voy a mandar saludos a mi mamá, a mi hermana, ¿a quién más le mando saludos? Y nada, a nadie más. A todos los que están escuchando. Bien. A Yamilo, al Mula. Así es. Y acá, abajo, al Freddy y al Pablo, que están acá Pablito. Abajo. Sí. Le mandamos un saludo a los chicos de la pizzería de Olga Vázquez, que están escuchando ahí. Mande el chivo. Están al lado del horno, siempre cocinando los muchachos. Vamos a mandar el saludo y vamos a mandar el pasar el teléfono de la pizzería de Olga Vázquez, de Libre Sin Cargo, al 453-4776. Las pizzerías, muchas variedades de pizza, ¿no? Y empanadas. Igual, muy ricas las pizzas. Las pizzas son tremendas. Las pizzas de Loga son muy buenas. Yo cuando me gané las pizzas vine a comer acá. Qué bueno. Como lac. Y sí, de una. Muy te venís, te tomas una cervecita, te comes una pizza. Una pizza. De la tarola. Así que cuando te ganaste esa vuelta, te gané. Pero los chicos están laburando ahí siempre a full y le mandamos un saludo grande. Y bueno, voy a mandar un saludo muy especial para mi tía Josefina, que está escuchando en Tucumán, que acabo de leer un mensaje de ella, que lo he leído recién ahora, que el día 24 de agosto, o sea mañana, cumple ese natalicio de mi abuelo, vendría a ser el padre de mi tía, Dardo Molina, que era simoqueño, militante peronista, desaparecido en el año 76 por la última dictadura militar. Un ejemplo como militante, un ejemplo como persona, así que yo se me había pasado esta fecha y le pido perdón porque recién lo leo el mensaje que me acaba de mandar ella, me mandó esta tarde, no sé, anduve sin internet, sin la computadora ahí a mano, así que no lo pude ver, pero vamos a pasar algo, yo la semana que viene quiero armar algo muy muy interesante sobre esto, porque tiene que ver mucho con la historia de mi abuelo, particularmente tiene que ver mucho con un pueblo que es Simoca, ¿no? Simoca es un pueblo de mucha lucha campesina, mucha lucha del zafrero tucumano, perseguido durante la última dictadura, así que para la semana que viene prometo traer muchas cosas sobre la información de lo que tiene que ver este pueblo de Simoca, más que nada para hacerle un homenaje, me voy a permitir acá los chicos de compañeros, a mi abuelo Dardo Molina, que es desaparecido en el año 76 por la última dictadura militar, que todavía lo seguimos buscando, ¿no? Así que un saludo muy especial para mi tía, que la quiero un montón, le mando un saludo grande desde acá, a mi madre, a mi vieja, que está escuchando también ahí en Tucumán, a María Fernanda Saraví Salamanca, que también está escuchando, que le mandamos un beso grande. Ella es Costa Rica y que está viviendo acá en La Plata hace ya varios años, ¿no? Desde los 6. Y bueno, y nada más. ¿A quién más vamos a mandar saludos? Al Seba Caire. Al Seba Caire. Nos estamos olvidando del Seba. ¿Cómo se hizo? Se me va a enojar el Seba. Un saludo grande para Seba Caire, entonces. Y nos vamos yendo. Con Cañete. Con Luciano Cañete. En Folclore Vivo. Buenas noches. En el recuerdo del corazón, donde cayó la palabra y entró a quemar la razón, me encontré una copla enamorada en el recuerdo del corazón. Chaca que machacas, chacarera, cuero que resuena por mi voz, ando llevando tu acento como espina de cardón. Chaca que machacas, chacarera, suena por mi voz. Lleva con tu esencia la riqueza del aroma, sienta patio y sol, y esa frescura en el alma, niña que me da tu amor. Lleva con tu esencia la riqueza del aroma, sienta patio y sol. Chaca que machacas, chacarera, cuero que resuena por mi voz, ando llevando tu acento como el chacarera, bueno que me suena por mi voz. abriendo camino una ilusión de no morir por tus ojos, que por ellos vivo yo, pechando, pechándome en el pecho, abriendo camino una ilusión. Añora la tierra que ha parido tu canto de sueños sin dolor y cajoneando en tus venas late en vida, las en flor. Añora la tierra que ha parido tu canto de sueños sin dolor.